otra vez, volviendo desde esta para, el juguete rabioso. Buenas tardes a toda la gente que se conecta con nosotros, a la gente que está trabajando, a la gente que está regresando a su casita, a la gente que está saliendo de sus diferentes actividades o que simplemente ya está terminando o culminando y nos está escuchando, se une junto a nosotros. Muchísimas gracias por estar otra vez, pues luego de esta para, igual con las energías renovadas, con un tiempo más de buscar fortalecer lo que es el juguete rabioso, y seguimos trabajando pues con nuestros compañeros aliados de Faxo TV y pues con la Casa de la Cultura. Agradecer a toda la gente que está aquí, estoy con mi compañero de fórmula, pues el día de hoy estaremos tratando temas bastante importantes que, bueno, responden también a la coyuntura, al momento y a la situación que estamos viendo en América Latina, y no solamente parte de la razón, sino utilizaremos a la música como una herramienta, así que eso, de eso estaremos hablando. Le voy a dar el paso a mi compañero para que converse, pues salude y nos dé la bienvenida también, ¿no? Bueno, sí, buenas tardes a todos quienes nos escuchan un viernes después de una larga para, creo que un poquito más de un mes, pero bueno, como decía Marquito, venimos con las energías renovadas, venimos con quizás con más experiencia, podríamos decirlo, acerca de, bueno, de los temas coyunturales y, bueno, con más, más que nada con más ganas de trabajar y pues de fortalecer la comunicación, que estamos en unos tiempos que es súper necesaria y también es súper importante también mostrarles a ustedes también para que puedan reflexionar todo acerca de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Y en general en Latinoamérica, como decía Marquito. Y hoy día vamos a pues hablar a partir de lo que es la música y esas expresiones artísticas que terminan también siendo parte de la lucha social, la lucha colectiva, y es lo que vamos a tratar el día de hoy, pues. Como tal, no es un programa literalmente de música o, por así decirlo, una radio revista que tenga que tratar con temas musicales, pero es importante como tomar este tema, es importante plantear las soluciones desde la música y cómo la música se ha impregnado entre nosotros y cómo esta música sirve también como una herramienta de alzarla o para levantar la voz. Es importante, pero como es de costumbre dentro de este programa, nos iremos con una cancioncita y le vamos a pedir pues a Cabina que nos regale una de las canciones. Estamos que Javi les diga qué canción quiere. Sí, sí, estamos en estos temas fuertes. Así que nos vamos con esa canción, volvemos. Cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primavera, palomita, y un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma, en tu cuerpo quiero hundirme, palomita, y hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Esperanza, palomita, la flor crece con el agua, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Bueno, ahí continuamos con nuestro programa. Le recordamos que nos pueden oír por la 940M, www.radiocce.com. También a través pues de nuestras páginas Faxo TV, Juguete Revisor Radio. Y pues también, por favor, les pedimos que compartan esta publicación, este en vivo, a todos quienes nos están viendo. Pues y no dejen de pues de escucharnos. Vamos al día, como habíamos mencionado, vamos a tratar la injerencia de la música en las reivindicaciones sociales, en estas luchas que se han venido dando, ¿no? Pero es importante reconocer pues que la memoria histórica es parte trascendental de todo esto, porque las expresiones artísticas, la música, el arte, la fotografía vienen siendo estas plataformas o herramientas con las cuales también vamos a fortalecer la memoria, ¿no? Además de la narración, contarte una historia, contarte el qué me pasó o qué está ocurriendo en cualquier lucha, pues tenemos también estos nuevos soportes, ¿no? En la actualidad pues tenemos la fotografía, como les mencionaba, tenemos los videos, pero ya desde hace varios años, décadas, ¿no? Pues la música viene siendo un arma fuerte de lucha, también de mantener la memoria. Hemos visto pues en todas las manifestaciones que se han dado a lo largo de América Latina, pues la música está jugando un papel también importante, no solo la música como la canción, sino también los quienes la componen, quienes la interpretan, y pues también se han juntado ellos para desde donde pueden ellos, desde sus trincheras, donde pueden luchar, pues ellos también hacerlo. Bueno, es importante, bueno, más que nada traer a la memoria todo lo que la música o la injerencia de esta música dentro de los procesos sociales. Como la música es tan fácil grabarse los estribillos, y estos estribillos son parte también de la lucha, de la acción, de ejercer sobre un proceso, ejercer esta necesidad de ser escuchados. La música como tal, en el Ecuador tuvimos una influencia bastante, bastante fuerte, bueno, desde los años 70 hasta la vuelta a la democracia. En este proceso donde hubieron dictaduras militares, no solamente en Ecuador, sino en América Latina, estábamos cruzando unos procesos que eran bastante importantes dentro de lo que es la América Latina como tal, que se han vivido acá y se siguen viviendo, y estamos frente a estas realidades. Pero ver estos actores, en ese tiempo estábamos hablando de que habían grupos que nacieron en el Ecuador, el grupo Hatari, el grupo Noviembre 15, estaban el grupo de acción poética y lucha Milton Reyes, estaba Pueblo Nuevo, que también tuvo su injerencia que nació en la Universidad Central del Ecuador, y Linizas, que nacieron con estudiantes que tenían todos los procesos del Mejía, que también eran estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, y todos estos estudiantes que tuvieron esta formación política social a partir de la música. Y cómo se estableció esa música como un criterio. Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando tuve la oportunidad de investigar, varios de los profesores, de los catedráticos, de los académicos de este tiempo, participaron en las diferentes manifestaciones, escribiendo manifestos, escribiendo panfletos, escribiendo música como tal. Y esta música también, partir desde esta realidad o de las realidades en las que nos mostramos sobre la música. Y cómo la música ahora también tiene o encuentra unas cabidas espectaculares. Quiero recordar, no sé, de un amigo, un buen amigo, Sumay, con un grupo, está Taki, está Inti, están diferentes artistas dentro del género urbano o del hip hop. Ellos se unieron y hicieron una minga musical, lo que ellos llaman, que es una canción que igual les invito a buscar, se llama Richari, es excelente, que es en el idioma sería despertar, despiértate o levántate. Entonces, es importante, es imperante el buscar la música. existen un sinnúmero de manifestaciones. Las manifestaciones como tal son parte de la razón de buscar, el, bueno, en esta América, esta razón por la cual se lucha, ¿no? Estamos buscando ahora diferentes, o si nos vemos en diferentes facetas, que son pueblos que se reivindican literalmente a partir de músicas de canciones de Víctor Jara, de Violeta Parra, de Nicanor Parra, son canciones realmente lindas que establecen la este poder de sobrellevar las historias. Como decía Jordan, ahora hay esta plataforma, hay un millón de plataformas que nos pueden servir, no solamente Facebook, WhatsApp, diferentes plataformas digitales, sino la forma en la que esta es una presentación de la realidad que se vive. Es una memoria histórica de la realidad. Es importante como plantear estas situaciones, y la música se impregna más fácil, la música se graba en la memoria mucho más fácil, y es fácil como entonar las cantatas o las sonatas a partir de lo que uno ya pensó, y repite, y se queda impregnada en el pensamiento. Esa música es como mostrarla desde esa razón, ¿no? O sea, verla desde el sentido de lo que somos, hacemos y decimos. Claro, es que termina siendo, yo lo considero como una forma, si lo más didáctica, ¿no? Y una forma también de como de, no sé, de ver estas nuevas luchas a partir de algo que te gusta, ¿no? También, o sea, digamos a nosotros, creo que a todos les gusta la música, no sé, bueno, si habrá alguien que no le guste la música, pero creo que a todos nos gusta la música. Y bueno, es importante también ver cómo diferentes artistas, ¿no? Como tú mencionabas, hip hop, habíamos, y por ahí alguien me contaba grupos de rock, y, o sea, diferentes géneros se van como, van creando, pues, música para que vaya la gente, pues, también reivindicando las luchas, ¿no? A partir de las expresiones artísticas, estos procesos sociales también que se están dando, ¿no? También es importante también, pues, reconocer que a partir de esto, nuevas canciones que tal vez, chuta, hace unos 10 años no oíamos, y después de todo lo que, todos esos procesos que hemos vivido, han vuelto como a desempolvarse y otra vez a salir. Habíamos mencionado, bueno, es necesario recordar que 10 años quizás no habían tantas movilizaciones, no tuvimos como unas manifestaciones tan fuertes como las que vivimos, y pues las canciones de protesta, de reivindicación, de lucha, habían quedado como en el baúl del recuerdo, ¿no? Quizás de vez en cuando uno las escuchaba, pero con todo lo que pues hemos pasado, fueron saliendo, ¿no? Y vamos viendo que nuevos grupos les van, no sé, como grabando nuevamente, les van remasterizando todas esas cuestiones, y las vuelven a grabar, las vuelven a interpretar. Y además también los jóvenes, que quizás habíamos dicho los más peladitos de las casas, no habían escuchado esto, pero viendo todo lo que está pasando, pues también ya escuchabas por ahí que ellos también ponían las canciones, que también las escuchaban, acompañadas también de los videos, de videos, o sea, motivantes, los, no sé, muchas cosas así súper súper chéveres, ¿no? Que están pues haciendo también que la gente y las personas se concienticen acerca de todo lo que estamos viviendo ahorita en el Ecuador, y bueno, en general en América Latina, no solo aquí, pues de aquí ya estamos en procesos de diálogo, igual de resistir ante tantas cuestiones que se siguen viviendo, tantas políticas que no están favoreciendo quizás al pueblo, pero por ejemplo, vamos a irnos al caso de Chile también, que allá también pues sigue saliendo más música, sigue fomentándose la producción de esta música de resistencia, ¿no? Más que nada. Que nació en los años 70, que tiene todos estos procesos, y que es re importante traerla a colación en estos momentos. Invitarles a seguir escuchando, creo que vamos ahorita con una canción para que nos sigamos motivando, para que nos sigamos adentrando dentro, valga la redundancia. Nos vayamos bien dentro. Y nos vayamos como motivando a escucharlas, más que nada, ¿no? Para desempolvar. Vamos. Son buenos. Hay otros que luchan con años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. A seguir conversando sobre estos temas que son importantes, que son de parte de la realidad. Yo recuerdo, y también se me hace bastante importante el buscar dentro de esto la información pues por bueno, mi tesis fue sobre la música, sobre la incidencia de la nueva canción latinoamericana, del nuevo canto latinoamericano en la Universidad Central de los años 70. Estos años 70 fue, como ya les dije, años bastante álgidos dentro de América Latina, de América Central también, y también en México estaban surgiendo también otros movimientos. Ya tenía una parte fuerte el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya tenía otra parte en Centroamérica, todos los movimientos armados que estaban generando ahí de guerrilla, y que ya pues estaban también bajando acá a América Latina, ¿no? Y cómo esto se estaba y cómo se fomentó, cómo la música también fue parte de la necesidad de otras personas. Acá en el Ecuador pues hay muy pocas investigaciones que se hacen sobre esto, sobre la música y la incidencia de la música dentro de los procesos sociales, pero es grandísima la forma en la que el Ecuador realmente replicó. Sí, es cierto, no se formó un pensamiento acá dentro de lo que de la formación política social de las personas. Sin embargo, sí se replicó y se lo hizo de manera bastante importante con pensadores que, bueno, ya en su tiempo ya vinieron transformando al marxismo también traído a América Latina. En su tiempo todos los sánchicos, que estamos hablando de Alejandro Moriano, Agustín Cueva, toda la gente que empezó ya a traer todo el marxismo a los procesos sociales de América Latina, al Ecuador más que nada. Y cómo la gente también se iba formando. En ese tiempo ya se formaban, empezaron a salir líderes que, bueno, fueron silenciados en su tiempo por diferentes tipos de razones. Estamos hablando del caso de Milton Reyes, que a quienes también pues se hace un proceso de reivindicación a partir de la música. Se crea un grupo de música que se llama Grupo de Acción Poética Milton Reyes. Este grupo también tenía toda la razón de los procesos sociales, todos los motivos o lo que les motivaba a ser parte de, y cómo la universidad, más que nada la pública, se convierte en una trinchera cuando empiezan a ejercer todos los conciertos en los teatros, en el teatro universitario, más que nada en el estadio universitario, en donde este estadio se empezó a formar a partir de los propios estudiantes, ¿no? Estudiantes de arquitectura fueron los que diseñaron el estadio, estudiantes que se tomaban clases los sábados, empezaban a construir esto, construyeron estudiantes de filosofía, de sociología, los estudiantes de artes, los estudiantes de, en ese tiempo era la, no existía todavía la Facultad de Comunicación, sino era la Escuela de Comunicación, que era más abajo, y empezaron a construir, ¿no? Entonces esto se volvió a la universidad, una trinchera, literalmente. Claro, literalmente ahí también puedes recordar que pues se crea la residencia universitaria, y también es otro, ¿sabes? Como, bueno, lo que sigue siendo la universidad, ¿no? Es como el centro educativo más grande del país, y claro, es popular, o sea, viene gente de todas las provincias. Entonces, toda esa gente que venía de provincias, gente de, pues que quizás tenía los recursos mínimos como para venir a estudiar, también pusieron su grano de arena, y más que nada pienso que estas luchas, o sea, esta cuestión de conciencia de clase, más que nada, eso es lo que nos va a dar esta cuestión de ayudar a que construir la universidad, y después también pues gente que pues le tiene más afín a la música o a las diferentes expresiones artísticas, poesía, de donde parte a veces, muchas de las veces, la música, pues comienzan a construir todos estos procesos de generación de estos productos, llamémoslo, de musicales, comunicacionales, que también ahora son un registro, como habíamos mencionado, de la memoria histórica que nos debemos, pues, que somos de la realidad. No, y ese tiempo también es mostrado la universidad. Claro que no estamos hablando de la universidad, pero tiene la incidencia dentro de, claro, la música como tal, y es un lugar en donde se vinieron a tocar Carlos Mejía Godoy, vinieron a tocar Violeta Parra, Nicanor Parra, estuvieron tocando ahí. Hubo una incidencia de la música también, la radio, pues, con toda la gente que se podía tocar o lo que no se podía tocar dentro de la música. Y era sonado como esta reivindicación. Recordemos que en ese tiempo, bueno, hacer un paréntesis chiquito, estamos viviendo dos etapas, primero la etapa de la primera reforma universitaria, la segunda reforma universitaria con Manuel Agustín Aguirre, donde, bueno, vinimos del rectorado de Alfredo Pérez Guerrero, que era un rectorado que era literalmente socialista rojo por completo, donde él en su manifiesto, en su escrito, dice que la universidad es del pueblo y se va a servir para el pueblo y tiene que ser para el pueblo. Luego de eso se plantea la razón de que Manuel Agustín Aguirre, igual socialista, parte de su conocimiento, también hace parte del pueblo y la llama, y hace que el pueblo sea parte de la Universidad Central del Ecuador. Y cerrando este paréntesis, ¿cómo la música hace esta incidencia? ¿Cómo la música irrumpe todos estos procesos sociales? ¿Cómo la música también trae a la memoria todo lo que es toda la fuerza, lo que pasó con Salvador Allende, todo lo que pasó acá con el regreso a la democracia, toda la idea de fuerza a partir de gritar manifiestos, escribirlos para luego cantarlos? Y esa es la razón. Es por eso que las canciones también cuentan una historia. Obviamente. Esta también, la cantata de Santa María de Iquique, que fueron en sus principios de Intilimani, que dura 16 minutos. Entonces, son manifiestos que son extraordinariamente lindos, grandes. Son fragmentos pesados de la historia, que también tienen acá una razón y que, lamentablemente, y sin temor creo que equivocarme, nosotros los replicamos de manera, copiándolos de tal manera. Bueno, como tal, llegamos creo que a la mitad del programa. Sí, ya estamos en la mitad del programa. Sí, y así que nos vamos a los mensajes del Rey de la Casa de la Cultura. Y regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Muchas personas con discapacidad se han destacado en la sociedad. Porque nosotros también somos parte del progreso de nuestro país. Las personas con discapacidad pueden lograr muchas cosas. No desconfíes de ellas. 3 de diciembre, Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Ecuador sin barreras, como hermanos. Arte, danza, teatro, conversatorios, talleres y funciones escénicas de cientos de mujeres de todas partes del mundo. Ella es hermosa. Juntas, en una suma de voluntades que cada año crea el Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujeres. Para esta 16ª edición, nos acompañan por Ecuador, Apuntes de Arena, con Artemisa Danza, de Ana Jacomo. Nacer, Corporación Humor y Vida. Ora por Nosotras, Elizabeth Zambrano. Huellas, Compañía Ceiba Danza. Amore, Teatro del Cielo. Rocco y sus hermanos, Aula 21, Pasajero de la Lluvia. Ela, Cuerpo Poiesis. Voz del Alma, Apehuayra Teatro. Desde Francia, Lo que no dije, una coproducción de Igneus Company, Mestiza Chile y Amaranta Osorio. Por Perú, La Pacientita, colectivo de creación Estirpe. Y por Brasil, Mujer, ¿cómo te llamas?, de Súbita Compañía Teatro. Del 18 al 24 de noviembre, Quito, Guayaquil, Ambato y Puerto Viejo. El encuentro ya está aquí. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Lucha por la libertad. Vaya, que la guerra está allá. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Vaya, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Kuna tupuya hatari kapari makipura rispa usasumi ali yureta tupya chishuni mata shina grishun kaika yakimari yakiman de kurkanchi shub yashina kanchi shub yuyaya shub sumuya shub maki yor kumanda samuskanchi misu yuyaita urma chispa katishumi urgencia milicia cultural estrategia cosmopolítica comunitaria originaria nuestra trinchera siempre será en la yacta. Quitemos del poder a las sanguijuelas. 500 años en esta resistencia. En paro se quedó mi corazón por ver a mi pueblo como carne de cañón. Bum, bum, bum, bum. Caipimi, rigurín, majata, shinarín. Canguna de yacha, chingapa, tu puya, yacaspa, ujarín. Dupita, maracuisca, canchi, canguna, maricu, chingapa, tu puya, catarisca, mi canchi, canguna, tacanchu, chingapa, chiquín, bacunga, de mucuta, charín, kichi, garum, manda, de cuspa, tisus, pa, calpan, kichi. Funda, manda, macana, junchi, shinacaspa, camisa, na, canchi, kunanga, hatari, shunchi. Vaya, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Vaya, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Y volvemos. Y volvemos, y volvemos. Después de los mensajes de la Casa de la Cultura y también el tema del que estamos hablando. Richari, despierta. Despierta. Sí, sí, de una minga artística de unos compas que sé, buena música que tiene mucho sentido. Salió calientito y eso fue dentro de las marchas. Claro, fue ahí mismo, fue dentro del proceso que parte de esta razón. Tenemos saludos. A TMA Ciesas que nos escribe desde México, pues un saludo grande a ti que nos estás escuchando y también nos mencionabas que pues necesitas música de hip hop para un encuentro que se va a dar por allá. Vamos a tratar de hacer todo lo posible. Escríbenos también a nuestras páginas, a nuestra página de Facebook. Vamos a estarte ahí pues ayudando un poco, colaborándote con las personas que también pues son parte de estos procesos de creación de música hip hop en especial. Como ya puedes haber escuchado ya en este momento, pues esta canción que pues acabaste de escuchar es una muestra de lo que se hizo aquí en Ecuador. Taminga artística, sí. Taminga sí. Artística es lo que se trabajó acá. Tráete, bueno, como tal, como ya te dijo Jordan, escríbenos. Sí, para bueno, enviarte. Te escribimos, no hay problema, nosotros sí. Para apoyarnos mutuamente. Y te contactamos con la gente, literalmente, quien hace música. Si es parte, si necesitas para hacer alguna ponencia, algún tipo de cosas. Es bueno, son amigos muy cercanos quienes hacen esta música y quienes hacen otras también diferentes manifestaciones artísticas. Que lo hicieron de esta manera también, que están vinculados también al rap. El rap como con sus elementos, que también tiene la música, que tiene el b-boy, que tiene el MC, que tiene el graffiti. También hay gente que hizo graffiti mucho y tiene parte importante dentro de este espacio. Traer esto a colación, es importante, bueno, recordar. Qué bonito que ahorita que conversábamos por interno con Jordan, recordaba también la parte de la tesis, en donde la música se vuelve este momento fundamental de preservar la memoria y cómo la memoria tiene una influencia marcada bajo los parámetros de quien la quiere escuchar. Sí, pero yo pienso que, o sea, verás, ya ante ahí en ese punto de la memoria, o sea, aquí en Ecuador hablamos, ¿no?, de la memoria full, creo que en estos momentos al menos de conmoción social. Se escucha mal, ¿no? Decir, no debemos olvidarnos de lo que pasa. Pero es a veces complicado, ¿no? Creo que la mayoría de pueblos, bueno, no trato de generalizar, pero también hay que ser súper claros que a veces nosotros somos de una memoria súper frágil, ¿no? Y en la cuestión, por ejemplo, de política, el próximo año votamos por el mismo la que tal vez. Colectiva. Claro, el mismo que nos hizo alguna tontera, pues votamos el siguiente año por el mismo. Entonces, ese es el problema. Pero, y por eso te decía, o sea, yo decía en un inicio que la música está como esta herramienta didáctica que te permite, pues, no olvidar, ¿no? Y bueno, ya aquí en Ecuador, pues después de este proceso, se han generado bastantes tipos de expresiones, ¿no? Ahora en la actualidad, la fotografía se termina siendo una de las más importantes, pero la música, cabe recordar, por ejemplo, vamos a irnos a la cuestión de Chile, en los años de igual de dictadura, por ejemplo. Tenemos las canciones de Víctor Jara, tenemos Nicanor. O sea, claro, y esas canciones en este momento, como te dije, desempolvaron. Y tú vuelves a recordar todo lo que se vio, ¿no? Situación de la Operación Cóndor y cómo la gente resistía también en esos tiempos, cómo el pueblo resistió, ¿no? Ante todas estas manifestaciones de atropellos hacia la sociedad. Pero termina siendo la música otro tipo de soportes, como la fotografía, como los periódicos. Claro que de forma independiente, claro, para recordar. Pero la música es esta cuestión que puede pasar el tiempo y no es como que caduca, ¿no? No es como que se caduca, sino tú la puedes incluso reinterpretar, le puedes como darle, en la actualidad tenemos full géneros, la puedes realizar desde a partir de otro género. Remasterizar. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Por eso es súper importante resaltar que ahora, pues como te decía, yo en mi casa, para contarles así súper rápido, mi hermano tiene 19 años. Y él nunca había escuchado una canción de Víctor Jara, y ahora con todo lo que hemos vivido, pues en este mes, en el octubre, en los 15 primeros días de octubre, pues mi hermano descargaba todas las canciones de Víctor Jara, de Violeta Parra, de la Negra Sosa, que en ese tiempo los Chalchaleros, Carlos Mejía Godoy de México. Hay un montón, Quilapayún, o sea, es un montón de Intilimani. Intilimani, pues la canción más, o sea, creo que todo el mundo, todos quienes estuvimos, todo el pueblo que estuvo en las calles, pues al gritar, pues el pueblo unido jamás será vencido, pues se te venía a la mente la canción de ellos, ¿no? Que es, bueno, parte de también esta simbiosis entre el pueblo y la música, entre la lucha y la música. Entonces sí es interesante y valedero pues ponerle a poner a colación todo esto, ¿no? Que la música termina siendo como esta herramienta y este soporte que no se pierde en el tiempo, que aunque digamos que lo vamos a desempolvar, igual está ahí y las nuevas generaciones pues las siguen viviendo, las siguen escuchando y se siguen emocionando, más que nada, y se siguen emocionando. Sienten quizás lo que al momento quizás de realizar el intérprete o el escritor, pues la tenía ese espíritu ardiente de lucha. Entonces yo pienso que en estos momentos, bueno, ya post momentos de todo lo que vivimos, pues los jóvenes pues ahora se sienten súper identificados también con estas canciones que podríamos haberle dicho son de hace 40 años, 30 años, pero que siguen siendo tan válidas como fueron en su momento. Que tienen ese proceso. Es lindísimo, bueno, escuchar, bueno, ver imágenes más que nada de todo el grupo de artistas que se pararon frente al Palacio de la Gobernación a hacer todos, entre todos, este tipo de, con una sinfónica, la música de Víctor Jara, traer a hacer el, no solamente manifiesto, sino que también el derecho de vivir en paz. Y Como la música también parte desde el sentido de la razón, de ser crítico y socialmente activo desde la música. Porque eso también te trae las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, a pesar de que puedan ser frágiles, por así decirlo, el hecho de que tú escuches una canción de Víctor Jara y la comprendas y digas, oh, interesante. Esto dice. Esta plataforma también son, ¿no? O sea, ya son plataformas políticas. O sea, se hace esta parte. Y recordando lo que decía un docente hasta hace poco que escuchaba, docente Cristian Arteaga, él hablaba de la imagen. Y de la imagen como memoria histórica real de instantánea, ¿no? La imagen de lo que se vivieron a partir de las redes sociales. Y la música es lo mismo. Quizás no sea una imagen concreta como tal, porque si nos ponemos a ver, la fotografía es una imagen de una perspectiva de la realidad. La música también tiene una perspectiva de realidad, a pesar de que es un diferente la realidad, un diferente lenguaje, que se maneja en diferentes lenguajes. La música combinada con la imagen también tiene este sentido. O sea, tiene el ganar o el llamar, hacer un llamado a la a la razón de por qué, ¿sí? Nos preguntamos por qué y para qué. Esas son las formas. O sea, claro, es como, bueno, yo me lo ponía a pensar, ¿no? Y digo, la música siempre es esta cuestión que te, o sea, que te, como que rompe, por ejemplo, las casas, ¿no? A veces tu mamá te dice, no, hay que apagarme esta canción, que apagarme esa música, que ni siquiera. Pero desde ahí, pues, desde esta cuestión de como quizás de rebeldía, o sea, podemos verle ya en este punto, ¿no? En la actualidad, con todas estas canciones que van saliendo, que van a seguir saliendo también, como vimos en Chile, que también han hecho un montón de canciones. Entonces, esta cuestión de romper con lo, podemos decir así, con los cánones impuestos por, no sé, alta cultura, cuestiones así, ¿no? Y nacida la música nacida desde el pueblo. Claro, y la gente, bueno, es literalmente pedagógico, porque tú conoces la historia a partir, bueno, la aprendes, te la cuentan, la lees, porque como tal ya todo está dicho y todo está escrito en esta vida, no vamos a inventar nada. Sin embargo, cuando tú ya te cuentan la historia a partir de lo que pasó, y por qué Víctor Jara es tan importante, o sea, es un icono dentro de la canción, es luego descubres y preguntas, ¿no? Preguntando también dices, ¿y por qué Víctor Jara se hace de esta manera? Recuerda que Víctor Jara en la época de la dictadura de Pinochet fue muerto o lo mataron en un estadio, ¿no? Le rompieron los dedos frente a todo un estadio y él hasta la muerte gritó libertad, ¿no? Entonces siempre es parte de esa razón. Artistas reivindican la razón desde el sentido histórico de la situación. Por eso es importante. Es importante mostrarse como gente transformadora. Escúchenlo. Conozcan a mi padre. Claro, y sabes que es también súper chévere. O sea, yo hoy de mañana escuchaba justo una canción de Mercedes Sosa. Que igual, o sea, ella quizás en estos momentos de conmoción, pues crean, se hace, puedes topar varias aristas, ¿no? De la realidad social, más que nada. O sea, tú topas temas de romance, la misma realidad de la gente, topas temas de familias, topas temas de violencia, topas un montón de temas, ¿no? Entonces es súper interesante cómo cada persona pues se va apropiando, la va interpretando la canción y va ganándose en esta persona, pues va entendiendo la canción, va entendiendo la letra. Pero como es, claro, obviamente, para mí la música es una, o sea, cada quien la va a interpretar a su momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú escuchas Te Recuerda Amanda de Víctor Jara, habla de una relación, de una pareja, ¿no? Y pero obviamente utiliza su lenguaje desde el obrero, desde la clase popular. Entonces, es como nosotros vamos a ir construyendo también esta afinidad con la música. Entonces es súper también importante reconocer eso, ¿no? Que las canciones se van construyendo desde el pueblo, se van construyendo desde la gente, desde los grupos populares, desde los grupos que están más vinculados a la gente de la pie. Es que es también gracioso. Es como escuchar los comuneros de San Juan, que San Juanito, ¿no? Es muchos de comuneros de San Juan que hay que zapatear. Esta es una canción que es de protesta. Tú la escuchas, la bailas, la gente la baila, se hace un popurrí de estas canciones de los diferentes grupos. Pero si tú conoces la historia, bueno, yo tuve el placer de tener clases con uno de los creadores de esta canción, Leoncio Andrade, un profesor de la FAXO, uno de los escritores de esta canción, y nadie lo sabía, y sabían que, ¿para quién, con qué comuneros hablaban? Los comuneros de Peguche. Cuando estaban en ese tiempo, se estaban dividiendo las haciendas que en ese tiempo existían, cuando se perdía todo lo que era el huasipungo, ¿no? Y empezaron a entrar la gente. Entonces los comuneros de San Juan iban a apoyar a las luchas en Peguche. Decían, vamos comuneros, que en San Juan hay que zapatear. Entonces tú no la bailes y la gozas, pero es una canción de lucha. Una canción de que tiene un grado de revolución tal que... Pero es lo que te digo, o sea, va sentido lo popular, ¿no? La gente, al pueblo. Entonces, desde ahí terminas como... terminas viéndole desde ese sentido, ¿no? Y obviamente las manifestaciones, como habíamos planteado, también fueron una cuestión de un levantamiento popular de diferentes formas, ¿no? Desde fuimos partícipes, bueno, todos fuimos partícipes y pues yo no sé si tú viste, había... gente que iba con sus guitarras, había, me acuerdo, un grupo de chicos que iba con sus tambores. Entonces, fueron otras formas las también. Las warmies que estuvieron ahí haciendo todo La música que les cantaron, cantaron ahí a las faldas del... Bueno, no queremos hablar nada de eso. Sin embargo, cantaron, gritaron, hicieron mucha dinámica de su protesta. Sí, sí. Yo recuerdo justo, no sé si el día 12 me parece que fue, un ritual. Entonces todos esos rituales también van desde lo popular, van con música, van con diferentes símbolos, pero es súper chévere pues reivindicar a la canción, a la música popular, a la música de resistencia más que nada, y pues importante para seguir manteniendo esta memoria histórica, que es necesaria, es importante, y pues que en la actualidad debemos pues seguirla moviendo para que no se nos entre, como tú decías, la amnesia colectiva. Lamentablemente llegamos al final de este programa. Agradecemos a toda la gente que nos escuchó, a toda la gente que nos va a seguir, nos retransmite, y pues así de mi parte agradecer, recordar las décimas de este programa, que luego se volvieron también parte importante en las luchas, que la nuestra siempre era hasta que la dignidad se vuelva una costumbre, o sea, la costumbre, y siempre decir que la palabra es una herramienta de lucha. Muchísimas gracias conmigo. Y bueno, pues estaremos también igual el próximo viernes. Un agradecimiento otra vez a TMA Ciesas desde México, que nos escriba. Bueno, igual vamos a tratar de contactarnos con él. Y pues esto ha sido El Juguete Rabioso. Les esperamos la próxima semana. Gracias. Chau, chau. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. Vecinita de mi barrio, no se me haga la miedosa, no se me haga la miedosa en la huelga nacional. Que da gusto combatir junto a una buena moza, junto a una buena moza en la huelga nacional. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Parecido un cortapelo en la huelga nacional. Derribarte yo quisiera como va cenilla al suelo, como va cenilla al suelo en la huelga nacional. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. La la la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga. La la la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga. Gracias por tener la puerta lista para algún apuro, lista para algún en la huelga nacional. Que el cariño popular es refugio bien seguro, es refugio bien seguro en la huelga nacional. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. La la la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga. La la la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga. voy a regresar. Nadie afloje en la batalla, nadie afloje en la batalla, en la huelga nacional. Que en la plaza grande tiemblen todititos los canallas, todititos los canallas, en la huelga nacional. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. La la la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga. La la la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga. La la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Arco Minero del Orinoco, de Ana Nobrega. Se expone en la Casa de la Cultura Ecuatoriana los 35 cuadros de mediano y gran formato que están dirigidos a personas con discapacidad visual. Podrán ser visitados por usted hasta el sábado 30 de noviembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en la Sala Eduardo Kidman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Décimas y Más, de Fernando Guevara, la nueva canción ecuatoriana. Décimas y Más estará en el Teatro México el sábado 9 de noviembre a las 7 de la noche. Por una donación sugerida de $6, todos los asistentes podrán llevar el CD con 12 canciones en los diferentes ritmos ecuatorianos y latinoamericanos. Mayor información al 099-20-44-778. Décimas y Más. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.